La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia y por AM690, al menos los jueves a las 21 horas. Después se vuelve a escuchar en otras radios. Y en esta misma radio, incluso, hay repeticiones. Mi nombre es Paulo, los voy a estar acompañando durante todo el mes de enero, mientras Fer y Euge descansan, y después Fer y Euge van a acompañarlos durante todo el mes de febrero, mientras quien descanse sea yo. No veo el momento de llegar a febrero. Teóricamente para marzo vamos a estar con plantel completo, los tres al aire de Oral y Público. Y yo les digo teóricamente porque en realidad una confidencia entre quien les habla y ustedes que están ahí escuchando es que si 2022 es como 2021, yo no sé qué va a pasar con esto de recuperar energías y perderlas inmediatamente. Porque en febrero ya comienzan los juicios, comienza una inspección ocular al infierno ahí en Avellaneda, ya empieza removido, y si Fer y Euge van a estar descansando en enero, en febrero empiezan con los juicios, empiezan con Oral y Público, yo no sé si para marzo van a estar con las energías suficientes o si ya las perdieron para mitad de febrero, y a mí me va a pasar lo mismo cuando vuelva de febrero, ya a los 15 días de marzo yo ya perdí todas las energías, por lo menos si el 2022 es como el 2021. Que te requiere un momento de recuperar energías, de descanso, pero después a los tres días lo perdés. Entonces yo no sé cómo va a ser marzo en Oral y Público. Imagino, sí, la idea es los tres. La idea es esa, pero bueno, necesitamos recuperar, no tenemos 20 años. No es que de un día para el otro recuperamos el 100% de las pilas. No tenemos 30 años tampoco, no tenemos 40 años. Y me descuido, no quiero hablar más del tema, por favor. Sí, ya sé, arranco con el programa, mejor es eso. Lo cierto es que durante enero los voy a estar acompañando yo en este aire de La Retaguardia y de la M690. Y hoy vamos a tener un programa que va a girar en relación a dos centros clandestinos. Por un lado, lo que fue el circuito represivo de Arana. Estuvimos en la inspección ocular en el juicio por Garachico. Y hace ya, desde el año pasado, que les veníamos diciendo que íbamos a pasar audios de esa inspección ocular. Y bueno, llegó el día este año, este 6 de enero de 2022. Vamos a estar pasando entonces lo que fue la inspección ocular. Y después tenemos unos audios que testimonió Bárbara Barros en el centro clandestino El Atlético, ahí abajo de la autopista, donde ya empezaron las obras para ir reconstruyendo e ir sabiendo cómo fue ese centro clandestino. Así que básicamente lo que nos espera para este jueves son esas dos visitas guiadas, se podría decir, a estos centros clandestinos. Uno en Arana y otro en la ciudad de Buenos Aires. Separamos y arrancamos el programa. Les decía al comienzo del programa que a fines del año pasado habíamos estado participando en la inspección ocular en el destacamento de Arana, conociendo lo que fue el circuito represivo de Arana. Hicimos una nota que se encuentra en juiciogarachico.wordpress.com. Ahí pueden leer completa, ver las fotos y los videos que estuvimos recogiendo de esa visita ocular, que había arrancado con el sobreviviente Walter Doctors, llevándonos a nosotros y al tribunal a conocer lo que fue el destacamento. Habíamos ingresado por un portón, de ahí fuimos a un patio, a un fondo interno muy grande de la comisaría que aún funciona, y después Doctors nos fue guiando por ese lugar, por esa comisaría que es muy pequeña realmente. La particularidad de este lugar es que ahí todavía funciona la comisaría, y atrás de donde sería la comisaría hay un sitio de memoria que tiene fosas de quema en donde se encontraron restos humanos fragmentados. Eso lo va a explicar más adelante Juan Nobile, que fue quien participó junto al equipo argentino de antropología forense en el hallazgo de estas fosas de quema y en la identificación de estos restos calcinados humanos fragmentados. Pero arrancamos entonces con Walter Doctor, que es sobreviviente del destacamento de Arana y nos llevó a recorrer el espacio. La diligencia. ¿Arrancamos? Bueno, en principio... Tiene el micrófono, perfecto. En principio, aclarar que para allá no estaba asfaltado en aquel momento. Es decir, el asfalto venía por calle 7 y el asfalto llegaba hasta una o dos cuadras de acá, digamos. ¿Siete estaba... venías de allá? Sí, sí, sí. Digamos, esto funcionaba como división de cuartelismo. Acá lo que había era donde ustedes ven todo el paredón, en realidad había alambre, porque esto era un centro de cuartelismo. Esta era una zona muy rural, muy poblada en este momento, pero muy rural entonces, y donde se guardaban animales, ¿sí? Y sí existía un portón grande, que era este. Una vez dado el golpe de Estado y una vez tomada la decisión de tomar este lugar como un centro de tortura, lo que hicieron es cambiar el alambre por las paredes para poder ocultar lo que pasaba, porque el almacén de al lado ya existía, digamos, el lugar estaba poco poblado, pero el almacén existía y era un almacén de ramos generales. Entonces venían los autos. Bueno, el recorrido del auto o de los autos, no así de los micros para llevarnos. Ahora lo vamos a ver por dentro, este es un lugar muy chico. Entonces acá no daba para quedarse más de 4 o 5 días, se le acumulaba mucha gente. Entonces de acá llevaban a otros centros clandestinos como Banfield, Quilmes, etc. Pero lo hacían en micros, ahí ya acumulaban 30 personas y las llevaban. El auto pasaba, lo que pasa es que ahora, como sigue funcionando la comisaría, hasta que esto se convierta en un centro de memoria, la comisaría, para poder poner las motos secuestradas y demás, cerró, porque toda esta parte quedó a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, rescató toda esta parte con más la parte donde se encontraron restos humanos y demás. Toda la parte del fondo. Entonces, como para delimitar y cerrar, ahí hicieron esta parte. Allá donde la Secretaría de Derechos Humanos hizo una oficina, eran las caballerizas antiguamente, donde estaba, digamos, los caballos que la división de cuatrerismo tenía. Los autos venían por acá y ahora, bueno, vamos a dar la vuelta y vamos a ver a dónde nos iban. Creo que ya estamos todos, sí. Nos siga. Ahora sigo. Lo primero que quiero aclarar es de que acá es muy poco lo que hay que explicar, pero después adentro como que nos vamos a tener que, o se van a tener que turnar para ir pasando, porque es un lugar muy pequeño, digamos. No vamos a caber todos en el pasillo, todos en nada. Bueno, los autos, esas chapas son las que vieron desde el portón, que dividía, justamente porque dije de que esto lo tenía. Eso no existía. Por lo tanto, los autos venían, los autos que nos secuestraban, y paraban acá adentro, en este portón. Acá nos bajaban, nos desvestían y normalmente nos hacían alguna pregunta. Las preguntas generalmente era: vos sos fulano de tal, ¿vas a colaborar o no vas a colaborar? Y uno preguntaba sobre qué le estaban hablando, le decían vení, y ya pasábamos a la sala de tortura. Así que esto es así. Ni bien entremos, las dos primeras salas eran la sala de tortura. La sala, a ver, todo el centro es una sala de tortura, pero quiero decir, las dos primeras salas son los lugares donde se pasaba picana eléctrica, de un lado y del otro. A poco andar, vamos a ver sobre mano izquierda del pasillo un baño grande. En ese baño hacían el submarino mojado, el de meter la cabeza bajo el agua. El submarino seco lo podían hacer en la cocina o en alguna de estas dos salitas. ¿Está bien? Y cuando estábamos, por ejemplo, en que nos estaban picaneando, además muchas veces traían a otra persona para ver si la persona que estaban picaneando lo nombraba o no lo nombraba, si decían, si intervenía, si no intervenía o cosas por el estilo. ¿Sí? Y en el caso de aquellos que fueron secuestrados con algún familiar, traían a quien ellos consideraban militante, en este caso a mí, cuando torturaban a su familiar. Entonces le decían, bueno, y esto pasó con un nene chiquito, que lo torturaron en el pecho del padre, ¿no? Bueno, ¿pasamos? Por favor. Esto es para ver el tamaño, digamos. Acá entraba un camastro donde estábamos y, bueno, la silla donde, con la batería donde pasaban. Si quieren me paro por ahí y pasan por lo menos los más interesados. Las querellas al menos en la fiscalía y la del doctor Ventracho. Esas dos salas me parecen. Ya están todos. ¿Este es el baño que hizo alusión recién? Sí. Acá ya pasamos a la zona de calabozos. Los únicos calabozos que se usaban, aquellos nuevos que ustedes vieron, no se usaron nunca. En estos calabozos, que están cerrados, no sé por qué. En estos calabozos, ahora cuando pasen, fíjense, llegamos a estar de a 5. Digamos, no cabíamos en eso. Este es un baño, esos dos calabozos. 5 en cada uno. Sí, y en este estuvimos 25. ¿25? 25. ¿Era igual era la única ventilación que tenían? Sí. ¿Igual? Sí. Y sin luz, ¿no? No, sin nada, claro. Te iluminaban con linterna cuando querían venirte a buscar. ¿Cómo? Sigue funcionando toda la comisaría. Una vergüenza. Es más, no éramos los únicos que estábamos. Todo este pasillo, de acá hasta la sala de tortura, había compañeros tirados de a uno contra la pared. ¿Por qué sabemos que estamos a 5, acá de 25? Y bueno, porque nosotros nos nombrábamos, nos mandábamos a la casa de la familia, si vos lográs zafar, avisarles, yo vivo en tal lado, ese tipo de cosas. Eso fue fundamental. Eso por un lado, pero por otro lado, porque además, no sé si usted lo tiene en cuenta o no, pero yo trabajaba en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conocía el lugar antes de ser traído. Claro. Lo conocí de un lado y del otro. Claro. Lo conocí primero por los comentarios de saber cómo estaban. Uh-huh. Después me tocó estar a mí. Por acá, por esta puerta. Gracias. Adelante. No, pase lo mismo. Por esta puerta. Bueno, acá es donde ahorcaron a. Acá habían puesto, estaba en construcción esto. Y acá nos tuvieron colgado un día a Buceto, a mí y a un Bader. A Esteban Bader. A Julio Bader lo llevaron a la jefatura de policía y lo tiraron por el tercer piso. Lo llevaron para que hablar con Silva y lo tiraron por orden de Checolazo. Y acá nos tenían colgados y a Buceto a mí nos sacaron y al hermano de Bader luego dejaron que se ahorque. Le sacaron el banquito y se ahorcó. Pero eso estaba en construcción, eso no estaba así. Estaba en construcción y había un tirante, no había. Así que esto no lo usamos nunca, nosotros. No sé la policía después si lo habrá usado o no lo habrá usado, no. A mí no me consta. Y bueno, de acá no hay más que esto, digamos, faltaría ver la capacha, que es lo que encontraron, que no es poco, digamos, creo que es. Es determinante el trabajo que ellos hicieron. Walter, durante tu alojamiento, perdón. Sí, por favor, doctor. Perdón, discúlpame. Una sola aclaración. Acá, por esta puerta, era por donde yo decía, nos sacaban y nos subían a los micros y de acá nos llevaban a otro campo de concentración. Pero acá, el 21 de septiembre, fue donde sacaron a los chicos, que habitualmente los nombramos como los de la noche de los lápices, que eran varios chicos estudiantes secundarios, los sacaron acá y le dijeron, es el día del estudiante, salgan a tomar sol. Como, es decir, permanentemente ellos jugaban con gozar la situación que les tocaba vivir. Y los sacaron, los dejaron acá al sol un rotazo y después los metieron. Y cuando metieron siguieron pegando, digamos, no tuvieron mucho festejo, discúlpame. No, esta en parte era eso y vos durante el alojamiento, vos en algún momento te trasladabas, veías por ahí, parte en algún momento... Estábamos en todo momento vendados y... ¿Podías mirar por ahí en algún momento? No, si te encontraban con la venda baja, A mí me desvendaron únicamente cuando fui a ver a Checolás y a mi viejo, porque eran funcionarios de la represión, nada más, pero no, y eso en la cocina. No me, porque para hacerme lavar, me hicieron lavar la sangre en el baño, pero vendado. Es decir, no podíamos desvendar acá. Es muy chico y permanentemente estaba, había gente que iba y venía. Así que nos costaba mucho hablar, no sé qué. No había ninguna luz, ¿no? En ese sector que fuimos recién. No, y si la había, no, no era tan tenue que nosotros no la veíamos. No sé quién me preguntó sobre, alguien me preguntó sobre recién, sobre cómo podíamos hablar o saber. Y realmente, bueno, nosotros teníamos que hablar muy bajito, porque, y en ocasiones, cuando veíamos, cuando escuchábamos que se estaban llevando a alguien, porque si nos encontraron hablando. A ver, esto no quiere decir que no haya gente que no haya hablado, ¿no? Es decir, José María Chung permanentemente estuvo hablando, pidiendo a todos de que no delaten a nadie para no traerlo a este infierno. Y este Marlene Kruger, que creo que más cosas a un ser humano no se le pueden hacer, más daño no se le puede producir, Marlene Kruger permanentemente estuvo hablando, diciéndole a ellos, yo con el enemigo no hablo. Entonces, bueno, pero era lo que significaba el hecho de hablar en voz alta. El resto era tratar de ponerse de acuerdo, de decir, mira, yo soy fulano de tal, vivo en tal lado, si zafás, avisa a mi familia o cosas por el estilo. Pero ver no veíamos nada. Nada, no, nadie. Continuamos con las unidades que faltan. Señor Móvile, toma usted la. Bueno, escuchábamos a Walter Doctor, sobreviviente de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como Destacamento Arana. Y ahora vamos a escuchar a Juan Nobile, integrante del equipo argentino de antropología forense. Cuando salimos de ese, de lo que sería el edificio, las oficinas ahí de la policía, el destacamento, caminamos por un patio hasta llegar a un paredón de fusilamiento, y atrás de ese paredón de fusilamiento está el sitio de memoria que tiene, que permite ver las fosas de quema y las fosas donde se encontraron los restos humanos fragmentados. La fragmentación es producto de la quema y el tiempo que tuvo la combustión. Esto es lo que va a explicar Juan Nobile, integrante del equipo argentino de antropología forense. En su momento nos preguntaban cuánto tardaban en quemarse los cuerpos. En el año 2017 tuvimos que recurrir a la experimentación, o sea, replicamos estas mismas fosas, hicimos las mismas excavaciones, pusimos neumáticos y quemamos cuerpos de cerdo, es lo que se utiliza para hacer experimentaciones, y lo que pudimos, los quemamos con neumáticos de automotor, y hacer y lograr el nivel de fragmentación que tenían estas fosas lleva aproximadamente entre 16 a 20 horas de trabajo. Hay que excavar, hay que conseguir los neumáticos, preparar el combustible líquido, la leña y ponerse a hacer esto, lo cual requería de estar permanente, que se tiraba el fósforo, se prendía, se iban y tapaban. Había que estar controlando que el fuego se mantenga, revolver incluso como revuelve para que todo vaya al lugar de mayor combustión. Y de esa manera se degrade más rápidamente y más efectivamente. Y bueno, aproximadamente son entre 15 y 18 horas lleva a hacer estas fosas y lograr ese estado de quema. O sea que estaban, mientras se quemaban los cuerpos, controlando que lograra el efecto que se quería producir. Este tipo de práctica fue encontrada también en la provincia de Buenos Aires, en Puente 12. En Puente 12 hacían también fosas de quema de cuerpos con neumáticos de automotores, y en Tucumán también. Utilizaban esto de hacer las fosas, preparar los pozos, poner los neumáticos, ejecutar, tirar los cuerpos, poner neumáticos y quemar. Y sostener el tema de la quema. Allá encontramos proyectiles de arma de fuego, cospeles de teléfono, que son típicos de esa época, existían los teléfonos públicos, monedas y las vainas de proyectil de arma de fuego. Nos ubicaban todo esto en un rango, sí, de la década entre 1970 y 1978, eran los rangos que nos daban del momento posible que fue hecho esto. ¿Por qué hacíamos eso? Porque este destacamento fue utilizado durante más de 100 años. Le podrían decir, estas fechas pueden corresponder a cualquier evento. Cuando uno tiene elementos con fechas asociados al contexto de quema, puede ir determinando y achicando ese rango, ¿no? Y ubicarlo temporalmente, por lo menos en la forma de la vida. Pongo atención de tu declaración, fue como dijiste, las cosas que se iban encontrando y lo que significaba para ustedes. Uh-huh. ¿Eso fue distinto a otros trabajos que realizaron? Sí, sí, porque fue la primera vez que se encontraban este tipo de evidencias fuera de los cementerios y el hecho, ¿no?, del estado en que se encontraba. Era muy... Encontrás los cuerpos quemados con neumático de auto, con botellas de alcohol alrededor, y digamos, es como nos pareció muy fuerte, ¿no?, en ese momento. Pues. Así que sí, era la primera vez que teníamos evidencia de restos óseos fuera de los cementerios. ¿Esperaban encontrarse estas cosas así? O sea, en este estado no pensábamos. Intentaron quemar un poco, pero son realmente fosas de quema bien preparadas, sostenidas, pensadas para lograr eso, para lograr la fragmentación. Bien, de este lugar que fue el destacamento de Arana, donde funciona todavía una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y ahí convive este sitio de memoria. De ese lugar nos fuimos al Regimiento de Infantería Mecanizado número 7, que hasta 1982 ocupaba otro espacio. Estaba en la ciudad de La Plata, funcionó como centro clandestino también de detención, tortura y exterminio. También fue utilizado como maternidad clandestina, y en 1982 se traslada a este nuevo lugar cercano a la dependencia de Arana, en donde había funcionado un centro clandestino en lo que era una estancia, la estancia La Armonía. Rufino Almeida, que recorrió la zona junto a Jorge Julio López, nos va a contar la historia de este centro clandestino de detención, tortura y exterminio que formó parte del circuito Arana. Evidentemente esto ya no es lo que fue, digamos. Nosotros a través del trabajo de lo que llamábamos los trabajos de recopilación de datos, que era el cruce de testimonios de distintos compañeros y compañeras de los distintos lugares, y que, como yo dije en el juicio, Julio aportó muy fuerte. Julio López, ¿no? Julio López estoy hablando. Era la realidad de que había más de un lugar, que no solo era el destacamento. Nosotros, dentro de eso también había testimonios que hablaban, lo dije el otro día, de carpinterías de chapa, que son las que están allá, pero había gente que hablaba de carpintería de madera, de una construcción vieja, más grande. Es más, Julio identificaba un lugar, porque él dijo que había estado trabajando en este lugar, identificaba un lugar, y era como una barraca o un lugar donde había una, como se usaba antes, esos lugares de cocina, esas cocinas donde eran altos y se ponían la leña, había gancho para colgar la olla, digamos, él describía ese lugar y que decía que era de la época de Rosas. Entonces también eso a nosotros nos cruzaba un poco, pero bueno, después fue comprobado cuando pudimos lograr el testimonio de la familia que había sido propietaria de la Armonía, digamos. Villarreal. Era la familia Villarreal, que eran los dueños de las tiendas El Siglo. Cuando nosotros conectamos, ellos no. ¿La estancia de la Armonía sería toda esta parte? ¿O? En principio sería eso, es lo que yo digo, que no podría afirmarlo. Exacto. Pero por la entrada de la calle y por la ubicación de las fotos de geodesia, claramente es este lugar, digamos, ¿sí? Evidentemente, cuando hicieron todas estas obras, demolieron la casa, demolieron la pileta, demolieron esa construcción vieja y demás. La que afirma que esa construcción existía y que era de vieja data, que después se había hecho construcciones posteriores, es la que había sido hija del dueño, digamos, que ya era una mujer grande cuando declaró. Porque en principio lo que ellos dicen, que ellos se lo vendieron a Asuntos Agrarios de la provincia. O sea, como que esto pasó a ser propiedad de la provincia, porque después aparentemente se lo cedieron al ejército argentino. Toda esa documentación nosotros nunca tuvimos acceso. O sea, supongo que tiene que haber algún registro en el tema de propiedades y demás. Félix Villarreal, que es el joven, digamos, que fue secuestrado y lo trajeron aquí, es el que identifica su testimonio y dice: yo estuve en la estancia de que eran de mis abuelos. ¿Eh? Armonía. Que era la estancia de la Armonía. Ahí es donde nosotros tomamos contacto con la familia y la familia aportó las fotos que están en la causa, que eran fotos de esa casona y algunas, digamos, pocas que les habían quedado, pero bueno, en la causa también hay planos reconstruidos en los cuales, a su vez, ratifican lo que había dicho Julio. Por eso la importancia del testimonio de Julio, no el mío, sino el de Julio. O sea, yo lo único que hago es haber trabajado con Julio para tratar de encontrar esos lugares que él decía. Cuando con la cámara, en aquel momento, en la Cámara Federal, se hacen estos reconocimientos y demás, pero bueno, se llega aquí y esto ya no estaba, digamos, ¿eh? Estamos hablando del año 99, digamos, estamos hablando de 20 años después. Bien, escuchábamos ahí a Rufino Almeida contándonos un poco la historia de este centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en una estancia, que fue parte del circuito Arana y que actualmente lo ocupa el Regimiento de Infantería Mecanizado número 7. Al ingresar a este regimiento hay unos carteles que cuentan la historia de esta guarnición del ejército argentino. No cuentan lo que le dije antes sobre su participación en el terrorismo de Estado, que funcionó como centro clandestino en su sede anterior. Y tiene en ese contar un homenaje a ellos mismos, en donde reivindican la campaña al desierto y al Gran Chaco, y además agregan que fue la primera unidad que intervino en la recuperación de los cuarteles de Monte Chingolo y de La Tablada, copados por delincuentes subversivos. Claramente un discurso negacionista, pero además tienen una placa en homenaje a un cura que era visto en los centros clandestinos, que se llama Astolfi, Monseñor Antonio Luis Astolfi, quien fue el capellán de ellos por más de 3 décadas. Y lo tienen una placa en homenaje a este cura represor que participaba de las torturas al ingresar a una de las capillas. Bueno, en este lugar también estuvo trabajando el equipo argentino de antropología forense en búsqueda de fosas de quemas, porque había testimonios que indicaban que también se realizaban estas prácticas. El perito Juan Nobile estuvo hablando de eso, no encontraron absolutamente nada. Sospecha dónde pudo haber sido y lo voy a explicar en este audio. Las excavaciones que hicimos en el fondo, o sea, no hay construcción. Teóricamente la casa podía ser ubicada un poco hacia el fondo. El testigo, ante toda la construcción nueva, no recordaba exactamente los lugares de los pozos de quema. Nosotros hicimos la declaración, o sea, ¿ustedes vienen por qué? Porque este testigo dijo que acá se quemaban cuerpos como en Arán. Con la acá misma funcionó, metodología. Con la misma metodología que funcionó el Centro Clandestino de Tensa. Bien. Y los testigos... Una pregunta, ¿fue sí. este lugar específicamente del testigo? ¿Podrían haber ido a otros? No, él vino acá. Era acá, era el fondo, muy claro lo tenía, pero no recuerda exactamente qué lugar era porque todo esto no estaba. Y lo que hubo acá, se nota mucho, un movimiento de tierra tremendo, claro. Se levantó el terreno inundable aparte, se levantó como 2 metros el nivel original. O sea que esto pudo haberse modificado totalmente. Totalmente. Sí. ¿Y la casa antigua dónde estaba? Más hacia el fondo. O sea, pasando esta línea de construcción, más o menos en el fondo, pero ahora ese lugar puede estar ocupado por uno de estos galpones. Algunos de los testimonios de gente que trabajó en este lugar, que es decir, que manejaba la retroexcavadora que había allá, ese lugar es donde hay un museo y ahí están los jefes, digamos, de todo. Ese edificio de acá enfrente, está la jefatura de todo el cuartel. Y que posiblemente podían estar ahí las... Pero no lo ubicaba exactamente bien, con lo cual, al no tener un testimonio contundente fuerte, era muy difícil meterse ahí, arremeter... No había nada. Pero fue señalado con el aparato ese... Hemos intentado, hicimos una prueba con georradar. Y el problema que tenemos es la dimensión del hormigón que tiene esto. Esto tiene como 2 metros de... O sea que es como imposible con esto. Es muy difícil. O sea, si tuviéramos un testimonio que es aproximado, no tan certero, pero aproximado, sí, se podría intentar romper, hacer una excavación por abajo. Pero tenés que justificar un poco eso. Bueno, porque donde no hubo construcciones, sí, dimos vuelta a todo, que fue allá atrás, que tiene un campo de tiro, una cava, es una cava grande que es un campo de tiro, y en el otro vértice, que también es todo campo, y linda con otros campos, y no, nada, no hacemos ningún elemento, ni siquiera objeto de que uno diga, bueno, puede llegar a tener algún tipo de interés para la cava. Hasta aquí escuchamos entonces lo que fue la visita ocular al destacamento de Arana y al regimiento de infantería mecanizado número 7, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en lo que fue una estancia. Gran parte de todo eso fue demolido cuando el regimiento en 1982 se trasladó, se mudó desde La Plata a Arana. En lo que fue el destacamento se encontraron fosas de quema con restos humanos fragmentados, producto de la combustión. Esta cobertura de la inspección ocular la realizamos La Retaguardia y Pulso Noticias. Se puede ver la gráfica, los videos, las fotos en juiciogarachico.wordpress.com. Ahí está en detalle lo que acaban de escuchar. Hay algunas cositas más ahí, así que vale la pena entrar. Está la foto en homenaje al cura Astolfi, que participaba, visitaba, frecuentaba los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El homenaje que el Regimiento de Infantería Mecanizada le hace a las puertas de una capilla. Decía entonces que era una cobertura conjunta con Pulso Noticias, y por La Retaguardia ese día estuvimos Fernando, Bárbara Barros y yo. Bárbara, además, en la misma semana o la semana anterior, había estado realizando una visita guiada y tomando fotografías abajo de la autopista en donde estuvo el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Atlético. Esa cobertura que hizo Bárbara y que todavía no armamos una nota, es lo que vamos a escuchar después de un separador en Oral y Público. Oral y Público. Claro, los mismos claro. Tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético funcionó en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Habrán visto quienes pasaron por ahí que ahora hay una autopista. Bueno, ahí abajo de la autopista, donde estaba esa silueta humana, es donde estuvo el Club Atlético. En los sótanos de lo que era el servicio de aprovisionamiento y talleres de la División Administrativa de la Policía Federal. Funcionó hasta el 28 de diciembre de 1977. Se creen que por el lugar pasaron 1.500 personas. A fines de diciembre, o a fines de noviembre, principios de diciembre, Fernando, en este mismo programa, habló con la arqueóloga Silvia Durán, integrante del área de arqueología y conservación del Club Atlético. Esa nota se puede ver en laretaguardia.com.ar. Y ahí Silvina contaba que van a comenzar las excavaciones en este lugar abajo de la autopista. Es una lucha histórica, un reclamo histórico de sobrevivientes y de organismos de derechos humanos, empezar a excavar en este lugar y conocer un poco más de lo que fue este centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Silvina decía, lo que vamos a excavar es como una caja en el tiempo. Bárbara Barros fue al sitio a tomar fotografías para la nota esta que les estoy diciendo, que está en nuestra página web, y ahí conoció a Ángeles Aguilar, que es educadora del espacio, y a Leonardo Mucciolo, que es arqueólogo. Y con ellos estuvo hablando y realizó una suerte de visita guiada por donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Vamos a escuchar parte de lo que será una nota gráfica con videos y fotos, y que también saldrá en nuestra web. Una cosa les adelanto: lo que generalmente ocurre en los centros clandestinos es que tienen un sonido particular, que se pueden escuchar determinadas cosas: el paso de un tren, el paso de los aviones, un estadio de fútbol. Bueno, lo que hoy se puede escuchar, los ruidos que hoy se pueden escuchar, quienes estén yendo a este lugar, no son los ruidos que se escuchaban en 1977. ¿Por qué? Porque se construyó la autopista arriba y lo que predomina son los sonidos de esa autopista. Bueno, vamos a adentrarnos en lo que es esta visita guiada al Club Atlético y vamos a conocer algunas de las particularidades de este sitio. Ya excavamos una parte, que es la parte que está de las vallas para allá, que es la parte donde, estaba el ingreso vehicular. Los detenidos, el circuito era, venían por Paseo Colón, había un portón, de ese portón daba una entrada vehicular, de esa entrada vehicular se bajaba al detenido encapuchado por una escalera, y en esa escalera, por esa escalera después lo trasladaban, tomaban los datos y lo trasladaban generalmente a una celda grande, que se le decía Leonera, que era una celda donde había varios detenidos. Generalmente después iba a la sala de tortura, a la interrogación, al interrogamiento y después a la zona de celdas. Ese era más o menos el circuito y eso es una de las cosas características de este sitio, porque es el, no digo que es el único, pero una de las características de este lugar es que tenían esa forma de entrar. En auto se escuchaba un portón, luego se bajaba por una escalera y esto que te contaba, es uno de los indicadores. Sí, casi todos los testimonios nombran eso. Por eso muchas personas cuando buscaban a qué lugar las habían llevado secuestradas, estos indicios sonoros del portón, de saber que entrabas en una planta baja y que descendías hacia algún lugar, otros sonidos como el ruido del ping-pong, que sabemos que los represores jugaban al ping-pong en este lugar y hasta se encontró una pelotita de ping-pong en las excavaciones. Uniendo todos esos datos o incluso el código que le daban a las personas secuestradas, porque le sacaban su nombre y apellido y les daban una letra y un número que era su identificación en ese lugar. Entonces, uniendo todos estos cabos, bueno, podían confirmar a algunas personas que seguramente las tuvieron secuestradas acá. Y saber eso implica que si vos recordás un nombre de represor, de otra persona secuestrada, algún acontecimiento extraordinario dentro del centro clandestino, hay una investigación que se cierra y que va a ser mucho más certera gracias a ese dato y gracias a que vos pudiste saber a dónde estuviste secuestrada. Estábamos ahí a Ángeles Aguilar, educadora del espacio, del sitio de memoria, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Club Atlético, y a Leonardo Mucciolo, que es arqueólogo. Vamos a seguir escuchándolos a ellos en esta visita guiada, en estos audios que nos trae Bárbara Barro. Porque esta es la avenida Paseo Colón, esta es San Juan y esta es Cochabamba. O sea, este plano sería hacia allá. Lo que está excavado ahora es este sector, que es el Consejo, que es este recinto que tenemos a nuestra espalda, las celdas, que son las únicas dos celdas que están excavadas, que se encuentran acá, linderas a la avenida Paseo Colón, la enfermería y la entrada a los baños, que es lo que tenemos enfrente. Entonces, esto que antes se nombraba Leo, la Leonera, esta sala colectiva, más las celdas y las salas de tortura, todo esto es lo que está ubicado hacia atrás, que sería del costado de este negativo de silueta, de esta tierra, un poquito a la derecha, hacia el fondo. Por eso lo que está bajo tierra son las zonas de mayor importancia testimonial, porque todos los sobrevivientes hablan de que o pasaron por la sala de tortura o estuvieron alojados en una celda o que les ingresaron primero a la Leonera. Hay testimonios que hablan que en su celda dejaron alguna marca en el muro por eso también pensamos que quizás haya otras marcas que desconocemos, porque no tenemos los testimonios para que lo prueben. Por eso la importancia de continuar excavando. Y además de los baños, se excavó solo el ingreso a los baños, ahora lo vamos a ver, y en esta zona había un pañol que era una especie de depósito donde sabemos que, por ejemplo, había ropa de las personas secuestradas. Cuando las ingresaban, además que les dieran este código a las personas secuestradas, les sacaban su ropa y les daban la ropa de otro secuestrado. En este proceso de deshumanización, ¿no? Todo lo que te hace vos y tu identidad, bueno, va a ser corrido. Solo excavando la entrada de los baños se encontró algunas prendas de ropa pertenecientes a personas secuestradas, que incluso familiares han reconocido esas prendas que pertenecían a un familiar. Por eso también acá se esperan encontrar objetos. Nosotros siempre esperamos que nos arrojen algún dato, la verdad es que no lo podemos decir de antemano. Pero bueno, hasta que no se excave y no veamos qué hay y lo podamos relacionar e investigar, eso no lo vamos a saber. Partido, que ahora lo vamos a ver, de los baños está el ingreso, de la enfermería por ejemplo no se encontraron las paredes en pie, hay una que está volcada, pero también se decidió dejar porque trasladarla quizás era seguir rompiéndola. Sí se excavó un poco, se sacó un pedacito de esa pared para llegar al piso original, porque había testimonios que hablaban del piso particular que tenía la enfermería y se encontró ese piso. Y decían que era un piso de plexiglás, ¿viste? ¿Sabes lo que es el plexiglás? No. Como un piso vinílico. ¿De goma? Sí. Antes era muy común, como si fuera una alfombra, pero en vez de alfombra, es plástico. Claro. Se usa para los baños, se limpia fácil y se pega. Y está el piso flexiplas verde. Lo que pasa es que acá, ahora no, de arriba no lo vas a ver, porque como te dijo Angie, hay como muchas paredes que están caídas, que son tabiques, que están caídos. Entonces lo que se ve es muy poquitito. Pero bueno, esto también pues nos da cuenta de cómo trabajan, ¿no? Cuando se ve, incluso cuando se empezó a excavar, ¿de qué se partió? Del testimonio de sobrevivientes. Que algunos habían podido ver el lugar porque les obligaban a hacer algún tipo de trabajo desde ya de manera forzosa. Entonces pudieron ver el lugar, lo dibujaron. Después los arqueólogos también buscaron los planos original de este edificio y compararon esos planos con el que habían dibujado sobrevivientes. Y así es que más o menos, pues vos imaginate, tenías toda una manzana donde excavar, bueno, ¿por dónde empezar? Entonces así es como se fueron guiando. Y a partir de lo que se fue encontrando, también dio la certeza de que los planos que se tenían, sea testimoniales o sean los legales del edificio, coincidían. Por eso también se va excavando cada vez más certeramente. Y comparando con lo que van diciendo, si aparece una pared, bueno, acá que se dice que hubo, el consejo, ¿para qué era usado? Como ahí también el testimonio de sobrevivientes es y fue fundamental dentro de este proceso. Estaban acá una y acá otra, y esta franja, en la pared más oscura y que tiene dos agujeros, es porque acá se encastraba una pared que las dividía a estas dos celdas. Y esa pared se encontró una inscripción, una incisión que dice "Ayúdame, Señor", que esa la tenemos en conservación en lo que es la sala de exhibición. Este era el tanque cisterna del edificio y abajo de este tanque se encontraron también objetos muy particulares, como la lápida que se había puesto en el cementerio de un visitante. Todo esto es la zona de enfermería. Como verás, no está completamente excavada porque se tomó la decisión de que si se excavaba y se sacaba toda la tierra, las paredes podían colapsar. Por eso se decidió hacer de manera escalonada. Y en este huequito, que es lo que decía Leo, que efectivamente no lo vemos de arriba, es lo que se sacó parte de esto, que no es piso sino pared, para poder llegar a ese piso de Flexiplas tan característico de la época y tan nombrado por los testimonios. Por otro lado, este es el ingreso a los baños, que como ves es solo el ingreso a lo que se logró excavar, y que la particularidad que tiene es que tiene un escalón que hace un desnivel entre lo que es el suelo original del sótano y lo que sería el ingreso a los baños. Y eso fue muy importante porque muchos testimonios hablan de que cuando les ingresaban a los baños, que los sacaban a todos juntos, pensemos que siempre estaban con los ojos vendados y además con cadenas en los tobillos, entonces les hacían hacer un trencito, poner la mano en el de adelante con los ojos vendados, aunque vayan al baño, ¿eh? Y así, y ahí ingresaban, y por este escalón muchas veces se tropezaban o les empujaban o los golpeaban en ese ingreso, sabiendo que eso les iba a proporcionar un golpe. Entonces, por un lado, era un camino tortuoso, ¿no? Además de lo que significa la tortura de que, por ejemplo, no te dejen ir al baño cuando lo necesitas, ni comer, ni tomar agua, ni nada. Y por otro lado, también era un momento de contacto con otros sobrevivientes. Porque esa mano de los compañeros fue un motivo de sentir que había alguien con vos, un motivo de dar fuerza a los compañeros. A veces se han logrado pasar roca en ese trencito, porque algunos sobrevivientes nos contaron que pasaron mucho frío. Y entonces de repente una mano alcanzó un pullover sabiendo que esa persona se jugaba la vida, pero eso logró también generar otras condiciones dentro de toda esta tortura. Ese escalón y el segundo que está partido eran del ingreso de acceso al sótano. Esta oficina que te mostraba Leo que se accedía a esta escalera, es decir, que hacia arriba, hacia allá, planta baja del edificio, y hacia la izquierda de esta escalera, al fondo, y nuevamente hacia la izquierda, donde estaban las celdas y las salas de tortura. Porque el sótano tiene esa forma tan particular en L, que eso fue otro motivo por el cual se pudo encontrar este lugar. Porque un sobreviviente pudo llegar a esta manzana cuando el edificio lo estaban demoliendo, pero el sótano no había sido completamente tapado. Entonces vio esa forma de sótano que le fue inconfundible y efectivamente era del Club Atlético. Bueno, y esta habitación tapada, que esa es la puerta de ingreso, la puerta que te decía Leo de los cuidados, está muy inaccesible, pero era una sala de inteligencia. A toda persona secuestrada, cuando le ingresaban en máquina de escribir, anotaban nombre, apellido, familia, militancia, trabajo, estudios, todo. Y eso se hacía en esa sala de consejo, que además se sabía, había un como unas fotocopias grandes o un mapa grande de la ciudad para ir marcando lugares donde se hicieron secuestros o posibles lugares donde ir a hacer nuevos. Llegamos apretadísimos al final del programa, quedan muchos audios afuera de lo que fue la visita guiada al Atlético. Esperamos pronto tener la cobertura en nuestro sitio web en este enero. Esperemos que esté ahí para que puedan enterarse de todo el resto de cosas que hoy quedaron afuera. Los voy dejando, los saludo hasta el jueves que viene. Nos volvemos a escuchar a las 21 horas en vivo por Radio La Retaguardia y AM690. Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.